innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito otra vez al capítulo 10 de los versículos 5 al 9. Si queremos que los hombres y mujeres funcionen adecuadamente en sus matrimonios, necesitamos tomar en cuenta cómo fueron diseñados para funcionar matrimonialmente. Esto es verdad acerca de todas las cosas, su diseño. Por ejemplo, los faros de mi automóvil fueron diseñados para funcionar con corriente directa de una batería. Si yo pretendo hacerlos funcionar con corriente alterna, como la que hay en mi casa, lo único que lograré será echarlos a perder. Pervierto el funcionamiento para el cual fueron diseñados. Lo mismo le sucede a los hombres y mujeres cuando en sus matrimonios se introduce el divorcio. Se pervierte el funcionamiento para el cual fueron diseñados. Así que nos preguntamos, ¿cuál es ese diseño de Dios para los hombres y mujeres como unidades matrimoniales? ¿Y qué es lo que el divorcio le provoca a ese diseño? Veamos Marcos 10, de los versículos 1 al 9. Escuche. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Al leer este párrafo, podemos darnos cuenta que, de acuerdo con las palabras del Señor Jesús, la intención de Dios es que la unidad matrimonial esté formada por un hombre y una mujer, unidos permanentemente, sin intrusiones de terceros. Vamos a examinar este pensamiento. La unidad matrimonial, de acuerdo con el diseño de Dios, es entonces de un solo hombre con una sola mujer. ¿Se dará usted cuenta que el Señor Jesús le concedió un altísimo valor a la inspiración del relato bíblico, porque se refirió a él en el versículo 16, en el versículo 6, diciendo, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios? Y luego citó las palabras de Dios en la creación. El Señor estaba aludiendo a Génesis capítulo 1, versículo 27, y capítulo 5, versículo 2. Vea por favor esos pasajes. En el capítulo 1, versículo 27, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora fíjese, varón y hembra los creó. Y pásese al capítulo 5, versículo 2, y leemos ahí, varón y hembra los creó. Y el Señor Jesús estaba aludiendo precisamente a esas palabras, poniendo el énfasis en el número gramatical, que es singular, un varón y una hembra. Así que podemos decir que el diseño de Dios para el matrimonio fue deliberadamente uno y una. Ahora le voy a pedir que vaya al último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 2, versículo 15. Ahí escribe Malaquías reprendiendo a la gente de su tiempo, que estaba abandonando a sus mujeres y siéndoles infieles. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Y ahí explica por qué uno. Pero lo que está diciendo es que a Dios no le faltaba poder, abundancia de espíritu para ser más de un hombre, para ser más de una sola mujer. Y sin embargo, Dios hizo uno y una. Porque la unidad matrimonial, según su diseño, es un solo hombre con una sola mujer. Bueno, además, la unidad matrimonial, según el diseño de Dios, implica unidad permanente. El Señor Jesús interpreta el diseño original de Dios. Vea por favor allí en Marcos capítulo 10, el versículo 9. Esa es una conclusión. El Señor Jesús dice, por tanto, es decir, en función de lo que Dios hizo en la creación, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la voluntad de Dios. Que el hombre no separe lo que él juntó. Y fíjese por favor que es mandamiento, es imperativo. Y además Malaquías nos dice claramente que Dios aborrece el divorcio. Regrese otra vez a Malaquías capítulo 2, versículo 16, y Malaquías sigue diciendo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, al que es infiel. Así que la unidad matrimonial, según el diseño de Dios, no solamente es de un solo hombre con una sola mujer, sino que además implica unidad permanente. Que los hombres no abandonen a sus mujeres. Que las mujeres no se divorcien de sus hombres. Así como Dios aborrece la infidelidad, nos dice Malaquías, así aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Bueno, la unidad matrimonial, según la diseñó Dios, no solamente es de un solo hombre con una sola mujer, que deben permanecer en unidad permanente, sino que además, de acuerdo con su diseño, excluye la intrusión de terceros. Regrese por favor a Marcos capítulo 10. Está diciendo Cristo en el versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un hombre y una mujer unidos sexualmente forman una sola carne. Independientemente de lo que eso exactamente signifique, quiero llevarlos a Romanos capítulo 7, versículo 3. Allí el apóstol Pablo nos enseña que la intervención de un tercero dentro del círculo matrimonial es una carne intrusa, una intrusión. Vea por favor, escribe Pablo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido después de su muerte, no será adúltera. Pablo nos dice claramente que la intrusión de un tercero dentro de la unidad matrimonial es adulterio. Esta unidad, además nos dice Pablo, tiene permanencia mientras ambos estén vivos en la tierra. Y allí termina la unión, cuando uno de los dos muere. Así que, de acuerdo con lo que hemos estudiado, la intención de Dios es que la unidad matrimonial esté formada por un hombre y una mujer, unidos permanentemente mientras ambos tengan vida aquí en la tierra, sin intrusiones de terceros. Ahora nos preguntamos, ¿qué le hace el divorcio a este diseño? Quiero decirle que el divorcio siempre pervierte la intención de Dios para el matrimonio. Le voy a pedir que vaya a 1 Corintios capítulo 7, los versículos 10 y 11. El apóstol Pablo habla allí a los casados y les dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Se fija? Esa es la voluntad de Dios, que la mujer no se separe del marido. Y luego añade, y si se separa, en otras palabras, Pablo reconoce que el divorcio sucede. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, después de que el divorcio tiene lugar, absténgase de relaciones sexuales. Bueno, la vida nos enseña que los divorciados difícilmente pueden permanecer después sin contacto sexual. Después de todo, siguen siendo hombres y mujeres sexuales. Y lo que Pablo nos está enseñando por medio de este pasaje es que el divorcio automáticamente va en contra del diseño de Dios para la unidad matrimonial. ¿Por qué el divorcio va en contra del diseño de Dios para la unidad matrimonial? En primer lugar, porque rompe su permanencia. Se dio cuenta de las palabras del Señor Jesús, haciendo referencia a la creación, dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La intención de Dios es que la unión entre un hombre y una mujer sea permanente. Que el matrimonio subsista en tanto que ambos tengan vida. Y por lo tanto, el divorcio rompe el diseño de Dios. También rompe su exclusividad. Dios diseñó un hombre y una mujer. Los contactos sexuales extramaritales, que son comunes en los divorciados por causa de su incontinencia, o las segundas nupcias, introducen otra mujer u otro varón dentro de esa unidad. Después de todo, dése cuenta que el divorcio rompe la unidad legalmente, pero no la rompe realmente. Es decir, el marido y la mujer divorciados siguen siendo una sola carne. Y cuando el divorciado o la divorciada entra en nuevas nupcias, entonces entran en adulterio. Esto lo enseña el Señor Jesús en los versículos 11 y 12, que estudiaremos con más detalle, diciendo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que el divorcio distorsiona totalmente la intención de Dios para el matrimonio, la pervierte. El diseño de Dios para su creación siempre es crucial, de una importancia tan alta que no debe hacérsele violencia al diseño de Dios para su creación. Por ejemplo, es imposible hacer crecer un árbol dentro de una gruta. Dios lo diseñó para la función clorofiliana. Necesita luz para funcionar. Si queremos hacerlo crecer dentro de una gruta, pervertimos su propósito. Así también es imposible criar peces al aire libre en un corral. No son ovejas. Dios los diseñó con agallas para respirar dentro del agua. Me gustaría decir que es imposible divorciar a un matrimonio. Desgraciadamente no es cierto. Es posible. Y Dios lo permite por causa de la dureza de nuestro corazón, para evitar males mayores. Pero cuando entramos en divorcio o guiamos a otros al divorcio, siempre pervertimos el diseño de Dios. El divorcio siempre es una perversión del diseño de Dios para la unidad matrimonial. Siempre. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.